11:30, escuchaban las señales horarias hace tan solo unos segundos, que nos indica que entramos en el tiempo ya de la actualidad local, aquí en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles en la jornada de hoy sobre citas importantes a tener en cuenta dentro del ámbito cultural, y en este caso de una nueva exposición. Exposición que se inauguraba hace unos días, el pasado viernes 3 de enero, en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, exposición fotográfica a cargo del ubriqueño Manuel Villanueva Rodríguez. Manuel Villanueva, que es hijo de otro fotógrafo ubriqueño conocido, que recibe el mismo nombre, Manuel Villanueva, pero en este caso Melgar. Nosotros vamos a hablar con el hijo, que expone los trabajos denominado Cuba desde dentro. Manuel Villanueva, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, tenemos los trabajos que se van a exponer en el San Juan de Letrán durante prácticamente un par de meses, hasta el 28 de febrero estará la exposición en estas instalaciones, y son los trabajos, como decíamos antes, de Manuel Villanueva Rodríguez, que es hijo de un fotógrafo bien conocido en Ubrique, que también recibe el mismo nombre, ¿no? Manuel Villanueva, en este caso. Pues sí, mucha gente de hecho sí la ha confundido creyendo que era la exposición de mi padre, pero... Uh-huh. Y se ha llevado una sorpresa cuando había allí y ha visto que no, que era del hijo. Uh-huh. Pues nada, importante también en este caso, ¿no? Tiene el reclamo del nombre de tu padre, pero al mismo tiempo imagino que se llevarán una sorpresa, ¿no? Cuando llegan y ven los trabajos allí expuestos. Claro, claro. Uh-huh. Eso es lo que hemos tenido. El día de la inauguración, muchas de las personas que estaban allí creían que era mi padre el que iba. Claro. Que también llaman la bueno, atención. Uh-huh. Llama. No sé, es un orgullo, ¿no?, que la gente crea que mi fotografía se podría comparar a la de él, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, porque de todos es bien conocido los diferentes premios, galardones que ostenta Manuel Villanueva dentro del mundo de la fotografía. Y bueno, pues es importante también que se le compare con uno, ¿que sí? Claro, claro. Uh-huh, claro. Bueno, pues fotografías sobre Cuba, esa es la única temática que podemos enmarcar, ¿no?, dentro de esa muestra, de esa exposición que se va a poder ver durante estos días, meses, en el San Juan de Letrán. Cuba es el hilo conductor de esa serie de fotografías instantáneas. Cuéntanos cómo surge este proyecto. Sí, bueno, yo fui a Cuba expresamente porque me concedieron una beca en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, tuve la oportunidad de estar allí 6 meses desarrollando la tesis. Y bueno, mi idea inicial no era hacer fotografía artística, ni mucho menos. Pero una vez que estuve allí, pues, no sé, tuve la oportunidad y le enseñaba las fotos a los que estaban allí, le gustaban. Incluso antes de venir, pues pude hacer incluso una exposición personal. Que a mí la verdad que me resultó un poco chocante porque nunca me lo hubiera imaginado antes de partir de aquí. Uh-huh. Tu primera incursión dentro del mundo de la fotografía a este nivel, ¿no? De cara a exponer después y demás. Sí, yo nunca me hubiera planteado hacer una exposición. Siempre había tenido cierto, no sé, cierto gusto hacia claro. Las fotos, pero nunca me hubiera imaginado que yo hubiera hecho una exposición personal. Uh-huh. Imagino porque la has vivido desde pequeño, ¿verdad? Entonces es lógico también. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues fotografías, esos trabajos, tienen, como decía, hilo conductor, en este caso, pues Cuba, es la temática, pero encontramos fotografías de diversa temática en sí, ¿verdad? Sí, bueno, hay desde retratos, paisajes, uh-huh. Y la mayoría de ellas son sobre la vida cotidiana allí. Tuve la oportunidad de no solo estar como turista, sino que estuve viviendo allí, de hecho trabajando también allí, y bueno, pues lo que es la vida cotidiana se distancia un poco de lo que es la visión del turista, ¿no?, que quizás siempre ve lo mismo, ¿no? Uh-huh. Yo he intentado distanciarme un poco de eso, no sé si lo habré conseguido, pero bueno, la gente, la verdad, a la que asistió, la gente le gustó bastante la uh-huh. obra y me dio la enhorabuena. De ahí el título que has elegido, ¿no? Cuba desde dentro, es un poco la idea. Sí, que sea un poco original, ¿no? Y de hecho, cuando me propusieron hacerla allí en Cuba, la exposición, pues fue ese uno de los factores principales, que se extrañaban que un turista hiciera ese tipo de fotos, porque decían que los turistas siempre solían sacar lo típico, los conceptos que tenemos de Cuba, ¿no? La mujer con el puro, cosas así. Uh-huh. Y bueno, yo mi idea era distanciarme un poco de eso, no sé qué opinarán los demás. ¿Y cómo es Cuba desde dentro a través de tu fotografía? Aquellas personas que no hayan podido acudir todavía a la muestra, ¿qué le podrías decir de lo que van a ver y de cómo así se contempla esa perspectiva de lo que es la isla, pues según tu persona, ¿no? Claro. Yo dentro de la serie tengo tres series. Uh-huh. Que son el Huracán Sandy, que desgraciadamente me pilló allí. Cuba desde dentro, que son escenas muy cotidianas y que se desarrollan diariamente. Y algo más que señales, que juego normalmente con los carteles que existen bastante allí, con el mensaje entre los carteles y la escena que podemos ver. Y ambas series están integradas en esa exposición. Uh-huh. Lo del Huracán Sandy, ¿qué tipo de escenas son las que podemos ver? Imagino que cómo quedó la isla, ¿no? Tras el paso del huracán. Hay escenas de viviendas casi derruidas con el propietario allí intentando, por ejemplo, arreglar o son un poco desalentadoras, pero bueno, muestra la realidad del momento en sí, ¿no? Uh-huh. Pues, parecida quizás ahora por la actualidad, pues, con lo que ha pasado en Filipinas, ¿no? Uh-huh. Pues un tipo. Claro, más que imágenes artísticas, en este caso son un poco fotoperiodismo, ¿no? Se podría definir esa serie en particular. Uh-huh. Sí, es mucho. Se podría decir también como un poco callejero o urbano. Y luego la serie de Cuba desde dentro, que estas sí que son escenas ya más cotidianas, que ahí se recogerán, bueno, pues retratos de ciudadanos, retratos de escena habituales, ¿no?, que se pueden ver en la isla. Sí, sí, muchas de las personas me preguntaban que si las fotos eran actuales, porque parece que son de hace 50 años, pero no, es así, son totalmente contemporáneas y pasaron 2012, así que no. Uh-huh. Yo, aunque estuve residiendo en Santiago de Cuba, después tuve la oportunidad de visitar gran parte de la isla, así que no son todas las fotografías de Santiago de Cuba, sino que la mayoría son de Santiago, La Habana y otras ciudades un poco. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué escenas podemos encontrar de Cuba desde dentro? Dentro de esa serie de imágenes, ¿qué instantáneas podemos ver? Por ejemplo, retratos de personas en la calle, pero que no estaban posando, simplemente estaban allí y ellos ni se han dado cuenta, pero. Y son bastante, no sé, la espontaneidad, o cosas que te encuentras, que te extrañas, que te puedas encontrar directamente. Mucha gente me han dicho, a lo mejor que parecía un escenario de una película, como que eso estaba allí, se extraña un poco. Claro. Eso en cuanto a la serie de Cuba desde dentro. Y luego me decías también algo más que señales, que es la tercera serie de esa exposición fotográfica, donde, bueno, pues muestras un poco el, más que doble sentido, lo que son los mensajes que podemos encontrar, ¿no?, a través de la señalización en la isla. Sí, de hecho ese fue el título de la exposición que pude hacer allí en Cuba, se llamaba también algo más que señales, porque a ellos particularmente pues les resultaba muy diferente a lo que habían visto antes, ¿no? Claro. Porque normalmente todos los que llegamos hacemos las típicas fotos, ¿no? Normalmente de Cuba. Y a ellos eso de jugar con un mensaje y la escena a la vez y que tenga una combinación y un mensaje entre el texto y la escena, pues a ellos les resultó bastante, no sé, novedoso. Por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo para que los oyentes de Radio Brique puedan captar la idea? Por ejemplo, la foto del cartel que yo utilicé allí fue una pared que ponía help, ayuda en inglés, y como unas casas que estaban un poco derruidas al lado. Entonces, como que sí estaba pidiendo ayuda, ¿no? Esa, y otra que dice morir por la patria, un cartel, y hay una persona un poco decaída y melancólica, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí. Por eso un poco juega con ambos, y afortunadamente en Cuba pues hay bastantes carteles de ese tipo, y me centro un poco en ese aspecto. Claro, elementos quizás propagandísticos, otros no tanto. Claro, sí. Muchos son del régimen, como claro. Morir por la patria. O, que sí que hay una buena cantidad, ¿no? En este caso, para poder coger esas imágenes y bueno, pues utilizarla, ¿no? A través de ese título, algo más que señales. En conjunto, ¿cuántas fotografías muestras en la exposición? Son 30. 30 en esta serie que van a estar, como decíamos, situadas en el San Juan de Letrán hasta el próximo 28 de febrero. Entrando ya en aspectos un poco más profesionales, te pregunto por técnica utilizada, por el color, por ejemplo, si utilizas el color, el blanco y negro, cuéntanos, formato. Bueno, la técnica es impresión digital con una cámara digital fotográfica y tiene un tamaño de 45 por 30 centímetros, por si alguien se quiere hacer una idea del tamaño. Y la mayoría son en blanco y negro. Algunas son en color, pero normalmente todas las fotografías que hago son en blanco y negro. Color a lo mejor para destacar algo, ¿no? Que sí que con el color pues sea sí, más señalado. Alguna que diga, bueno, esta puede ganar un poco más el color o para que no sea tan monótona toda la exposición, pues hemos intercalado algunas así en color. Y la verdad que las de color a la gente le han gustado porque, no sé, blanco y negro quizás aburre un poco más, ¿no? A la hora de verlo. Claro, también es un poco lo que cambia, ¿no? Cuando pensamos en Cuba y esa típica fotografía que tú decías antes de turista, pensamos en una Cuba en color, en mucho color. Entonces sí que llama la atención, ¿verdad?, en este caso. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues es la primera exposición de Manuel Villanueva Rodríguez en Ubrique, eso sí, porque la primera fue en Cuba. Con estas mismas fotografías, pero es la primera que se realiza en nuestra localidad y no sé si la primera de muchas, porque imagino que seguirás trabajando en este sentido, no sé si como afición, con hobby, de manera quizás más profesional. ¿Cómo te lo planteas? Bueno, ya profesionalmente es prácticamente imposible vivir de la fotografía o del arte en general, incluso gente que ha estudiado arte lo comenta. Así que yo me lo planteo como un hobby, pero tengo claro que quiero seguir adelante y bueno, ahora afortunadamente voy a vivir unos meses en Londres, pues intentaré sacar el máximo partido y hacer fotos, pero tampoco me quiero pillar los dedos de decir que voy a hacer una nueva exposición de Londres, ni mucho menos. Claro, en principio tú te estás centrando en el conocer lugares nuevos y cuando se conocen esos lugares nuevos, pues ahí realizas esas fotografías y las muestras, las ofreces, ¿no? Sí, la verdad que aquí cuando he llegado no he realizado muchas fotografías, pero quizás el entorno este que te rodea desde siempre no te inspira a lo mejor demasiado por ser en el que habitualmente está y claro, pues sí que cuando se va uno lejos. Creo que ese es el principal motivo y como normalmente tampoco hago paisaje, nunca, claro, pues difícilmente algún retrato sí que podía haber hecho, algo así un poco, pero bueno, a ver. En cualquier caso te veas pronto porque yo imagino que Manuel Villanueva es bastante joven, ¿no? No sé qué edad tiene, si me permites preguntarlo. Que acabo de cumplir ahora mismo, bendición. Bastante joven, o sea que todavía te queda, ¿no? Para seguir trabajando dentro del mundo de la fotografía a nivel de aficionado y bueno, pues un poco perfilar también, ¿no? Todas esas inquietudes que puedas tener dentro de este ámbito, ¿a que sí? Claro, yo creo que como toda persona que se inicia en cualquier arte, pues empiezas por un punto y quizás terminas en el opuesto. Quizás digo que no hago ningún paisaje y quizás cuando tenga 50 solo hago paisajes. Claro. Pero bueno, mi objetivo ahora es aprender y bueno, espero que no sea la última exposición aquí en Ubrique. Pues esperemos que sea así. Por cierto, que me comentabas antes que la gente se sorprendía. ¿Qué es lo que te decían cuando has podido conversar con los visitantes de la exposición desde el pasado día 3 de enero que se inauguraba? ¿Qué te decían de esos trabajos que mostrabas? Bueno, lo primero era que como yo nunca había realizado fotografías, se extrañaban del nivel. Decían que parecían como si lo hubiera hecho mi padre o cualquier persona que llevaba bastante tiempo haciendo fotos. Se extrañaban de que alguien tan joven la hubiera hecho. Y no sé, ellos decían que todas tenían un mensaje, ¿no? Que a mí, siempre que yo hago alguna foto, pues pienso en lo que pueda transmitir. Que no sea una foto banal que dice, bueno, la ve estéticamente bonita, pero se queda ahí. siempre intento que tenga un poco más de trasfondo. Uh-huh. Y lo bueno, la... sí. Sí, dime. No, no, que lo conseguiste, ¿no? Con esta serie, con las tres series que muestras en esa exposición. Y bueno, buena aceptación, ¿no? Se puede decir de la exposición, de momento. Sí, yo creo que sí. Según todos los comentarios que me han llegado, han sido, bueno, claro, normalmente en la inauguración tampoco creo que venga alguien a criticarte especialmente, ¿no? Uh-huh, claro. Pero en el momento sí, todos han sido buenas referencias. Una exposición que se va a poder ver, como decíamos, en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán hasta el próximo 28 de febrero. Y bueno, pues ya lo que nos queda, si te parece, Manuel, es invitar, ¿no?, a todos aquellos ubrigueños que no hayan tenido oportunidad de pasarse por el San Juan de Letrán a que no nos olviden en su itinerario cultural y visiten también esta exposición. Claro, por supuesto. Eso sería perfecto. Pues nada, con esa invitación nos vamos a quedar. Manuel Villanueva Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Sintonía de la Mañana. Muchas gracias a vosotros.